todos y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano. Aquí estamos un día más y, como siempre, están conmigo en esta prisión espacial el amo del metal, pero del metal de DC, Raúl. Hola, ¿qué tal? Y nuestro mandíbula particular, Sebas. Alias el veneno de Murcia. La veneno de Murcia. También me vale. Y bueno, yo soy el hombre absorbente del podcast porque absorbo chistes malos y vengo y los suelto. Soy Geray. Y bueno, ¿para qué estamos reunidos hoy aquí, Raúl? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues primero pues vamos a hablar de Rayo, que es una miniserie que ha publicado hace cosa de un mes o aproximadamente Marvel, la cual pues le ha valido el premio Eisner a mejor miniserie. Después vamos a hablar de la película de Venom, que estrenó Sony pues, a la cosa de un mes aproximadamente. Y para acabar, pues voy a dar un poco mis impresiones de lo que fue el Salón del Cómic de Guecho. Sí, o sea, hoy un podcast de color negro total. Rayo Negro y Venom. Ahí. Y bueno, Guecho, para que Guecho... la gente vea que no somos racistas ni nada, ¿eh? Aunque seamos de Murcia. Pues bueno, vamos a empezar, si queréis, por el cómic de Rayo Negro, que es un cómic que lo ha petado, básicamente. Ganó el Eisner hace poco, el año pasado, a mejor nueva serie. Y bueno, así en unas impresiones generales, ¿qué os ha parecido? Sebas, por ejemplo. Pues vamos a ver, es que yo estoy en mitad y mitad. Porque por un lado el dibujo me ha gustado bastante. La historia no ha estado mal, sobre todo la de los secundarios. Pero luego, a mí es que Rayo Negro me la pela mucho y muy fuerte. Dicho de forma clara, o sea, Rayo Negro ni a los inhumanos le punta una puta mierda a nadie. Lo hemos visto y comprobado, que llevan unos años que no paran de sacar series y miniseries y la gente en plan, que nos da igual lo que le pasa a esta gente, que no nos importa una puta mierda ni Rayo Negro ni la monarquía esta, que aquí somos todos republicanos. Marvel, los lectores de Marvel son republicanos. Por eso solo nos gusta Kamala Khan, porque no es monárquica, ella va por libre. Pero bueno, quitando el hecho de que lo inhumano no le importa a nadie, la serie es cortica, es muy entretenida, se deja leer, y lo dicho, a mí el dibujo me ha atrapado enteramente. Sí. Por si alguien no lo conoce, Rayo Negro es el rey de los inhumanos, cuya voz puede derribar montañas, arrasar ciudades. Es un poco como Amaya Montero. Y bueno, al principio de este tebeo está encerrado en una prisión espacial. No sé a ti qué te ha parecido, Raúl. Pues a mí la verdad es que me ha gustado mucho decirlo. La verdad es que vale, pues eso, que Rayo Negro, pues obviamente los inhumanos llevan unos años fatal. Sobre todo decir que, bueno, todo este estado tan lamentable pues ha sido por tema editorial, la verdad. O sea, porque les han querido hacer el eje central del universo Marvel y no lo han conseguido. Pero superando esa especie de prejuicio chorra friki, decir que, bueno, la historia me ha gustado mucho. La historia es muy sencilla, o sea, el guión como tal es muy funcional. Pero no por ello es peor, sino que simplemente pues que hay un misterio, o sea, no sabes por qué Rayo Negro acabó en ese sitio, y poco a poco él lo tiene que ir descubriendo junto a los secundarios que van apareciendo. Es decir, no está la típica voz en off o una cosa que le llamo yo, que se llama el recurso Walking Dead. Es decir, poner muchos científicos para que te expliquen la trama porque tú eres tan tonto que no la puedes sacar. Y además, comentar lo que dice Sebas, a mí el dibujo, sinceramente, me parece que está a todos los niveles, en lo mejor de lo mejor de lo mejor que hay ahora mismo. El coloreado, el entintado, la composición de las imágenes, me parece todo ciencia ficcionesco, en el más sentido casi casi, hay gente que dice que es muy kirbiano, yo casi te diría que es con influencia de obras de Jodorowsky. Sinceramente, para mí el tema de esta ensoñación, los fondos, los colores, lo recargado que están las imágenes, ya te digo, en el aspecto visual, la pera. Sí, es un poco como un dibujo bastante, parece más europeo, ¿verdad? Sí. A mí me recordaba mucho a Pascual Ferri, por ejemplo, no sé si os ha pasado, y el señor dibujante se llama Christian Ward y ahora va a dibujar Thor con Jason Aaron. Y bueno, el guionista se llama Saladin Ahmed, Saladín, está salado, y es novelista. Ha llegado a Marvel porque era novelista. Y yo creo que se le nota un poco porque no usa voz en off, pero sí que usa mucho cartelas y tal, va escribiendo... como que se nota que es su primer cómic, pero bueno. La primera parte es maravillosa, los 6 primeros números, una especie de Prison Break, ahí intentando escapar de la cárcel espacial. En los 6 siguientes yo creo que baja un poco el ritmo. Igual, no sé si es un poco más improvisada esa segunda parte de la serie o más apresurada porque tienen que cerrar, como sea. Pero bueno, está muy bien. Y además, aunque sea una serie sobre Rayo Negro, casi que parece que es una serie sobre el hombre absorbente, sobre Aplastador Krill. No sé, sí, a vosotros sí, qué os ha parecido este personaje, que tiene bastante protagonismo. Sí, mira, a mí me encanta porque es lo que pasaba con los, siempre pongo ese ejemplo, con los Thunderbolts de Kurt Busiek, que es un buen guionista, veterano. Le dieron pues unos personajes que no tenían apenas historia, que eran muy poco conocidos, bastante puchis, y claro, gracias a eso tenías sobre la mesa un folio en blanco para tú hacer lo que tú quisieras. Y yo creo que lo que estás diciendo aquí es que la pareja del hombre absorbente y Titania son dos, bueno, personajes súper divertidos, que tratan incluso un poquito a veces sobre el tema de la culpa, el tema de... Pues ya sabes que gran parte de Estados Unidos, pues que es lo que se suele llamar la basura blanca. Yo creo que un poquito esos personajes hacen ese rol de, pues, gente sin opciones, gente de bajos fondos, que en el fondo tienen una vida, pues, un poquito miserable, pero que en el fondo es una vida, la vida, pues, esa vida que tienen les ha elegido a ellos. Ellos no la han elegido. Y en cierto modo, pues bueno, pues están a gusto. Lo más importante en el mundo es tenerse el uno al otro. Y yo creo que es la parte chula, incluso para que veas a veces el remordimiento que tiene el hombre absorbente por lo que ha hecho. No sabéis ese momento que él dice, yo recuerdo a toda la gente que he pegado. Sí, sí, se redime un poco incluso, aunque sin dejar de ser como ha sido siempre, pero... Bueno, siempre ha sido un personaje que ha estado ahí como en el filo, ¿no? Pero bueno, tiene hasta sí, un número... O sea, es igual un, que es un... en Titania, que no sé, a veces lo he leído... Y cuando profundizas un poquito en ellos, ves que, en fin, que, a ver, sí, que son los típicos machacas, que sí, les gusta atacar el repanco y todas esas mierdas, pero que no son mala gente. O sea, que, no sé, que son chungos, pero que en el momento de... Hay cierto punto, ciertas cosas que no llegarían a hacer nunca. O sea, que no son mala gente de verdad. Que tú puedes ser chungo y haces cosas malas, pero... no intencionadamente querer hacer daño o querer hacer... No, yo lo que quiera, yo lo que quiero es atacar un banco, robar y hacer lo que me salga a mí la polla, pero no quieren ir a hacer daño. Claro, o sea, al menos, es decir, no son... Es lo que he visto, sobre todo lo que transmiten en esta serie. Claro, o sea, es decir, no son, pues, por ejemplo, lo que son un villano como Matanza o un villano como el Joker, que es matar por matar, y tampoco son, pues, villanos como, yo sé, como el Doctor Muerte, como Lex Luthor, que lo único que quiere, pues, son poder. Pues no, pues son, pues, machacas, así de claro. Pues hacen lo que hacen, se lían a tortas, pues básicamente porque pueden. De hecho, a mí me encanta esa imagen en la que el hombre solamente empieza a contar su vida y de repente dice con el momento en el que conoció a Titania, que ya sabéis que fue durante las Secret Wars, las primeras, y se la imagina ella rodeada de corazones pero pegando al resto de héroes. Eso me hace mucha gracia. Sí, ese número es maravilloso, la verdad. Sí, sí, sí. Cómo te mete dentro de la cabeza de él. Que, por cierto, tiene una frase chulísima que me encanta, que hablando con Rayo Negro en un momento... Bueno, tiene varias frases chulísimas este personaje, que le dice a Rayo Negro, una vez usé los poderes mágicos que me dio un dios para convertirme en un montón de cocaína. ¡Wala, chaval! Joder, ¿eso cuándo cojones pasó? No sé, pero creo que los poderes mágicos, como se los dio Loki, o sea que son sus poderes simplemente. Sí. Pero vamos. Albert Rivera, aprende. ¿Eh? La gente. Ese es su sueño. Y Titania, tres cuartos de lo mismo. Es un personaje que yo solo conocía de Hulka, de la etapa de Dan Slott, sobre todo. Y bueno, el tratamiento que se hace en la segunda parte, como digamos que el hombre absorbente tiene un papel más secundario, pues ella adquiere más protagonismo y también lo lleva muy bien. ¿Y qué más? Y bueno, luego también pues aquí vamos a conocer varios personajes, como uno de ellos es Ojitos, que es una niña, pues que lo mismo, pues ha aparecido en esta cárcel extrañísima que no parece tener fin, en la que aparece, pues, la que está Rayo Negro encerrado junto al hombre absorbente. Y claro, esta niña pues parece que tiene como la capacidad de, pues, una especie de poder psíquico, de verlo todo realmente. Sí, además entabla una relación con Rayo Negro así, padre e hija, que luego como que es mucho más ideal que la que tiene Rayo Negro realmente con su hijo, que yo no sabía que tenía un hijo, por cierto. Sí, lo que pasa es que estaba muerto o este o qué ha pasado. Sí, es un personaje un poquito ninguneado, ¿eh? Yo la verdad es que en muchas de estas revisiones se han olvidado un poquito de él, ¿eh? O sea, no, yo la verdad es que no lo tenía muy localizado. Yo me acuerdo que salía en la serie esta de FF de Matt Fraction y Mike Allred, pero más allá de eso no tiene mucha trascendencia. Sí, bueno, quizá en esta historia sea como una historia en la que sí que muestran más su relación con su padre y tal, y en el desenlace adquiere cierta importancia el tío también. Y bueno, no es importante saberse nada, ya lo ha dicho Sebas, que los inhumanos no nos interesa a nadie, y desde luego para leerse esta serie no hay que estar puesto al día. Creo que igual el principio sí que tiene que ver con algo que ha pasado en el universo Marvel, pero bueno, yo no lo sabía, y vosotros supongo que tampoco, y la historia se lee igual, de bien. O sea, sí, de todas maneras te lo resumen todo, o sea que, y los huecos que quedan. Léete la otra serie de Inhumanos. No, gracias. Ya está, ¿ves? Con lo que me has contado. Sí. Encima yo creo que esta es una serie que viene como a ningunear el resto de series, porque él llega a la Tierra, ve todo lo que pasó con los inhumanos, lo de todo ese montón que han aparecido, y es como de, ¿pero qué ha pasado? Y dice, ¿dónde están estos personajes? No sé. ¿Y qué fue de fulanito? No sé. O sea, es una serie que, por así decirlo, ya anula el resto de ellas. Es como el lector, ¿no? Que llega y no sabe qué está pasando con los inhumanos, que alguien me lo explique. Sí, tal cual. Que, por cierto, pasa lo que tenía que pasar, que si pones a Rayo Negro de personaje principal de una colección, tiene que hablar de alguna manera. O sea, lo pone en modo avión para que se pueda expresar y tal, porque es que si no, hubiera sido una colección bastante extraña. Sí, al final pues lo que hacen es básicamente pues, el viejo truco de quitarle los poderes. Exacto. Que por cierto están plasmados chulísimos cuando pega algún grito. El Christian Ward se sale en esas páginas. Sí, sobre todo lo que es la composición de luces, todo el tema de esa especie de auras que aparecen en torno a su boca, en torno a él. La verdad es que esa parte está... Ya te digo, es que es todo el tema es un... A mí la idea de ya haberse llevado al espacio todos estos seres, porque ahora vamos a aumentar un poco lo que es el villano... La verdad es que yo creo que juega, o sea, es todos estos conceptos con cualquier otro dibujante. Yo para mí es que no creo que hubiera funcionado igual de bien, ¿eh? Puede ser. Hombre, a veces es un poco difícil de seguir, ¿no? No sé cómo explicarlo muy bien. Sí, pero creo que eso es parte de su gracia. Gracias, de, sí. Que a veces parece como muy onírico, muy raro, o sea, se encuentra en una situación tan extraña y tan perturbadora que hasta el propio lector puede acabar un poco diciendo qué paja mental es esta, que no me estoy enterando qué está pasando. Pero sí, es el dibujante que le tocaba a esta serie, desde luego. Yo la verdad es que me queda un poco la impresión de que está muy bien la serie, pero como que me quedo con ganas de más. Ya, es que sabes que me da la sensación como que a lo mejor esto lo tenían pensado como más para largo, pero a partir de cierto punto ya como que corta la serie. O sea, yo sí que coincido en que la primera parte es bastante mejor que la segunda. Porque parece como la segunda va a ir de otras cosas, él ya llega a la Tierra, tiene que buscar a Titania, va a contarle a su marido, y bueno, tenemos ese pequeño giro final. Pero sí que te diría que yo sobre todo la primera parte, los seis primeros, para mí es lo mejor. Luego si hubiese durado más, pues bueno, pues a lo mejor hubiese sentido puestos derroteros, no sé. Claro. A mí me ha dado la impresión que o una de dos, o la serie no ha vendido una mierda y la han cancelado los 12 números... O es que no tienen ningún plan con esta serie, porque es que, vamos, yo qué sé, si es que no cuentan casi nada, pues se escapa de la prisión y tú dices, bueno, ahora empezará la historia. No, llega a la Tierra y se acaba. Pues vale. Pues no sé, pero a mí que es que la historia tampoco tiene que ser una cosa súper complicada, súper esto. Si es que muchas veces con una historia sencilla, con que te sepa bien contar la historia y el dibujo acompañe, yo creo que ya vale, vamos, no sé. Claro, igual. No me refiero a que tenga que tener así una historia muy enrevesada ni nada, sino que simplemente es que no hay más. O sea, han pasado cosas con los inhumanos, pasan en la otra serie y la serie de Rayo Negro, pues no van a desarrollar nada. Lo acabamos aquí cuando Rayo Negro vuelve con su familia y a tomar por culo. Igual hasta se la plantearon como miniserie al principio, me refiero a los seis primeros números. Y tal vez después fue cuando dijeron sigue. Y como el tío de repente ahora tiene un montón de colecciones, ha hecho una miniserie de Mercurio, escribe Los Exiliados, que tiene una pintaza esa Ah, serie. sí, ah, es cierto, cierto, cierto, Oh my god, sí. tengo que ponerme con esa. Sí, esa ¿Cuál llega es el en dibujante diciembre. español? Javier Rodríguez, hombre. Buah, qué puto amo. Qué ganas tengo de leerla. En diciembre sale. Y aquí en España. Y también va a escribir a Miles Morales. O sea que el tío está, que se sale. Entonces, claro, tampoco tendría mucho tiempo para escribir a Rayo Negro. Entonces, no sé muy bien qué pasaría ahí, pero bueno, el experimento salió bien. Pues sí. A ver qué tal con la otra serie. Esperemos que tenga más cositas que contar. Sí, si queréis, hablamos del villano, como decía Raúl, que es un villano muy Vale, pues especial. a ver, Muy ya Doctor explica, Who, muy Doctor Who. explica, háblanos del villano. Pues al principio de la serie lo que conocemos de él es que es el carcelero, sobreentendemos que estamos en una prisión especial para inhumanos, y es un carcelero que castiga a los presos que tiene a su cargo y los castiga asesinándolos una y otra vez y resucitándolos, o sea, muy sádico. Y bueno, en esa primera parte es el enemigo a batir porque hay que escaparse de la prisión y él es el que nos impide salir de aquí. Sí, además que es como una especie como de ente psíquica, la cual te castiga de todas las maneras, te mata y luego te resucita y te vuelve a castigar. De hecho, es lo que tú decías, muy Doctor Who, porque me he acordado de esta, ¿no os acordáis aquel episodio que era como la caja de Pandora, en la que casi al que le encerraban dentro casi le resucitaban eternamente para que estuviese ahí encerrado? Ah, es verdad, sí. Sí, vamos, uno de los mejores capítulos del Doctor Who. Exactamente, sí. Ese. Ese Pues sí. mismo. Pero al final La verdad es que conocemos un puede recordar poco. a. Digo que puede recordar que sí, un poco a Doctor Who, pero a Doctor Who el chungo, o sea, el lado chungo, el que te muestra a seres de pesadilla, súper raros, súper locos, que quieres huir de ellos. Sí, y al final conocemos un poco la historia de este carcelero, que se le tornan un poco los papeles y conocemos un poco por qué está ahí, por qué es su trabajo. Y bueno, también es interesante. Pues sí. Y además que curiosamente también nos sirve pues para presentarnos otro tipo de marcianos rarísimos, como puede ser, ¿cómo se llama esta Skrull? Esta guerrera, ¿cómo se llama? Raba. Raba, sí, voy a echar la Raba, sí. Luego también está por ahí este amo del metal, que es, digamos, una especie de extraterrestre de Magneto. La verdad es que ella te cuenta como que él ya se ha enfrentado alguna vez a los Vengadores, te cuenta como que ha sido un antiguo villano. Y Sí. que bueno, pues que incluso te da tiempo pues a explicar un poquito la historia de ellos también. Sí, están muy bien caracterizados para lo poco que salen algunos de ellos. Sí. Luego, ¿cómo se llama? Luego también hay otro de los presos de la cárcel, es un monstruo descomunalmente grande, se llama Monsteroso. Ah, es verdad, sí, se me Bueno, había, a ver, es que eso ese me se me parece había pasado. ese concepto me parece la polla, tío. Sí, que luego bueno, que tiene importancia más adelante también. Que hoy estamos con los spoilers un poco pisando así por si alguien no se lo ha leído. Y bueno, también sale el Capitán América y Thor, y como que el Capitán América habla un poco de las consecuencias de sus acciones en Imperio Secreto. Que también me pareció interesante. Sí, un poco de ay, me han suplantado, maldita sea. No era yo, me echaron de ojo en el colacao. Nada nuevo. Lo de toda la vida. ¿Y qué más? Y luego también, pues bueno, aparece por ahí la brigada de demolición. Me encanta el diálogo uno de ellos. No era un héroe, no era valiente, pero era el tío con más pelotas que he conocido. Sí, hay mucho cambio de villano, ¿eh?, en esa segunda parte, por Sí, razones sí. Sí. obvias. Sí, y luego también aparecen unos malos que son como los que han sido los malos de la serie de Inhumanos, que son lo más puchi que te puedes echar a la cara, tío. Las. O sea, el nombre más puchi noventero que te puedes echar a la puta cara. Os falta otro que se Ay, llame sí. Grunt, otro que se llame Strike, una cosa así. O sea, los típicos nombres así como de sicarios de los juegos de los 90. Vice, Dragon. Son como inhumanos de marca blanca, ¿no? Una cosa muy rara. Sí. Encima Sí, me o encanta que sea, reciben su justo merecido. si ya los inhumanos de por sí suelen dar un poquito de pereza, pues imagínate estos villanos que, vamos, que es verdad que lo mejor que pueden hacer con ellos es que se los carguen y que no vuelvan a salir nunca jamás. Sí, encima aparece con, en plan, uno de ellos en monopatín y gafas de sol. ¡Ey, señora S! Hostia, pero el Lars este era el que se ve también en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí, es verdad, es verdad. En una temporada que había como un poco, no se sabía la identidad, ¿no? Y era sorpresa, sí. En la segunda o la tercera, sí. Sí, y nada, que aparecía ahí matando inhumanos. ¿Por qué? Yo qué sé. ¿Por qué sí? Porque sí, porque me ¿Por qué alguien apetece. tiene que ser el malo de esta temporada? Tú mismo. Sí. Luego lo pasa, el malo de la otra, en la serie de los inhumanos eran los guionistas, pero bueno. Que por cierto, el hombre absorbente salió en Agents of S.H.I.E.L.D. también. Sí, eso he Es oído. Que verdad. luego, bueno, luego también, a ver, en la película de Hulk, en la de Ang Lee, el malo era una amalgama como de varios villanos de Hulk. Ah, es verdad, sí. Sí, Se era, podía. este, era su padre, o sea, que era un villano, era el hombre absorbente, y luego también era Zatch, que es un bicho, especie de bicho eléctrico. Una cosa, un Joder. batiburrillo raro. Todo eso. Digno Uh-huh. de la película en la que estaba un Digno, sí, total, total. Joder, ya te batiburrillo digo, ya te digo. Y bueno, pues en general, ¿vosotros recomendaríais esta serie? ¿Y raro. Yo sin ninguna duda, sobre todo a gente que cree que no le gusta mucho el cómic de superhéroes, pero le gusta mucho el cómic de ciencia ficción europeo. Sí. ¿Y tú, Sebas? Yo diría lo mismo que Geray, también sobre todo se lo recomendaría a alguien que primero le echara un vistazo, viera si el dibujo le gusta y aparte, si le gusta un poco los inhumanos, pues mira, pues ya está. Y también uno de los puntos positivos que tiene la serie es que es cerrada, o sea, tiene sus tramas de lo inhumano ahí en el fondo, pero que te da ni muy igual, ¿no? O sea, si quieres leerlas, pues las lees en su serie y si no, no pasa nada, porque la serie ya te cuenta su historia. Va del punto A al punto B y luego al C y ya está. Y no sé, a mí, yo creo que se queda más o menos cerrado, que algo que hoy en día se agradece bastante. Sí, aquí empieza y aquí acaba. O sea, tampoco demás tienes que saber demasiado. Deben de hacerte un par de guiños a otras series de humanos, pero es que no hace falta saber nada, honestamente. O sea, no os preocupéis, los que no estéis muy versados en esto, no estéis al tanto a día de hoy con continuidad, que no hay mayor problema. No, lo que necesitas saber de la historia, te la explica la historia. Te lo explica, O sea, que sí. no vaya a dejar, no vaya a quedar cojo. Lo que te cuesta tanto contando los 12 números que dura la serie, lo entiendes tranquilamente. Sí, además Panini ha estado lista ahí y lo ha sacado todo en un integral, que es una estrategia que hizo también con Doctor Extraño y los Hechiceros Supremos, Sí. por ejemplo, que son historias cerradas, que saben que a lo mejor no son tan mainstream como otras cosas que publican y te las ponen juntas. Hombre, es un desembolso económico grande, igual, pero bueno, lo tienes todo ahí y es una historia que empieza y acaba. Sí. Además que es un cómic perfecto ahora para esta época que vienen ahora las vacaciones, que, joder, encima para que os lo regalen, para regalarlo. Yo creo que es así. Viene ahora Sí. Xavier Reyes. O sea, yo para mí, para estas fechas, chapó. Sí, yo creo que ha ganado Eisner porque es el típico tebeo de superhéroes que es muy regalable a gente de fuera del mundo de los superhéroes. Por eso Sí. les habrá gustado, seguramente. Pues sí. Vale, y vamos a darle un poquito de opiniones que nos ha dejado la gente. Tenemos una en contra y otra a favor. En contra tenemos, Joe Runner nos dice: pues a mí no me gustó nada. Me parece pura fibra. E igual que entra, sale. Pero es que quizá mi problema venga porque Worth me parece un autor ultravalorado. Para leer algo suyo prefiero a Irving, que encima lo hace bien. Bueno, y a favor tenemos a Manuel Rodríguez que dice: aquí uno que sí y es muy bueno desde mi punto de vista. Un cómic fresco de los inhumanos para variar. Bueno, una de cal y una de arena. Y bueno, pues si queréis, vamos a hacer un paroncito y enseguida venimos. En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos. Pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Aldaris y Tau. Esto no será diferente. Preparad el Bolter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del Emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. Cuidado, nuestra pasión es contagiosa. Give it damn, I'm a rebel. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-T-S-R-L, fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de tres tiene dos R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor, podría cantar. ¡No! Yo venía sobre todo a hablaros de hacer TVOs, que es a lo que yo me dedico y de lo único que puedo hablar. Dejarme la espalda echando horas a dibujar. Vi la puerta abierta y dije, pues de cabeza me tiro. Yo tenía premio académico y no tenía dinero para comprar tabaco. Los Profesionales. Un canal de autores de cómic. Búscanos en YouTube. Vale, ya hemos vuelto y ahora vamos a hablar de Venom, una película estrenada hace aproximadamente un mes, estrenada por Sony, que nos cuenta pues las idas y venidas de Eddie Brock y su simbionte. A ver, vamos a ir por partes. Antes de nada, anunciar, esto va a ir full spoiler, ¿vale? Vamos a ver, Sebas, ¿qué te ha parecido Venom? Hombre, pues el peliculón del año. Si es que no más que hay que ver el tráiler, los pedazos de actores, o sea, Tom Hardy, que ese tío, Tom Hardy tiene un Oscar, si no lo tiene se lo deberían de dar, solo por esta película, de verdad, o sea, sí. Ha sido la polla la película, me ha encantado. No, ahora en serio. A ver, la peli entretenía. Uh-huh. Y ya en está. Fin. Es casi lo peor que se puede decir de una película. Cuando no hay nada que decir, la gente siempre dice, es entretenida. No, o sea la gente es muy exagerada con esta peli. Porque, claro, la han comparado que si con Catwoman, que si con Elektra, que si con los Cuatro Fantásticos de... ¿Cómo era el director este? De Josh Trank. Sí, exacto. Los Fantásticos. A ver, no, esos Cuatro Fantásticos son... O sea, es la peor. O sea, no existe nada peor porque... Es que era un puto coñazo, al menos esta lo digo. La película me entretuvo. Incluso hay momentos que me hicieron reír. Pero es que la película no sé si quiere ser de risa, si quiere ser seria, si quiere ser oscura. Tío, es un puto pastiche, igual que lo fue en... ¿Cómo se llama esta? La del Escuadrón Suicida. Un pastiche que ni los productores, ni el director, ni el montador sabían qué cojones estaban haciendo ahí. Pegaron lo que tenían y para adelante. Uh-huh. Vale. Y bueno, a ti, Geray, ¿qué te ha parecido? Pues a mí bien, porque llevaba desde que vi Life, quería ver la secuela de Life. O sea que por fin la han estrenado, o sea que estoy muy contento. No, a mí igual me entretuvo menos que a Sebas, pero bueno, es que es la definición perfecta, que es una película entretenida de usar y tirar. Y bueno, nos quejamos mucho... De que todas las productoras no son como Marvel Studios, pero esta vez Sony ha adelantado a Marvel Studios, porque Marvel Studios va a hacer ahora una película ambientada en los 90 y Sony se ha adelantado, van a hacer Capitana Marvel ambientada en los 90 y Sony se ha adelantado y ha sacado una peli rodada en los 90. O sea, es que yo la estaba viendo y me acordaba mucho de Ghost Rider. Es la idea que tiene un productor en su cabeza de lo que tiene que ser una película de superhéroes de origen, en plan, hora aburrida hasta que consigue los poderes, trozo largo aprendiendo... 50 minutos, justo, sí. En cuanto salió Venom, miré el móvil y dije, 50 minutos. Han tardado 50 putos minutos. Sí. Venom tarda 50 minutos en que le entre hambre. Además, porque cuando sale la primera vez es cuando grita, ¡hambre! Eso, la idea que tiene un ejecutivo de Hollywood de cómo es una película de superhéroes. Y me recordó mucho a Ghost Rider porque aquí el protagonista está desatado también. Es muy divertido ver a Tom Hardy, es casi como ver a Jim Carrey porque está muy, muy sobreactuado, muy exagerado. Es muy, muy divertido. Probablemente la parte que más me guste de la peli y que creo que es más salvable es la relación que tiene Eddie con el simbionte. Bueno, los intercambios más que la relación, porque la relación como que evoluciona muy rápido, pero hay unas escenas ahí de humor entre ellos que está muy bien. Esa actuación está muy bien, el personaje mola, la pena es que Tom Hardy está en una película y el resto de implicados está en otra mucho más seria, mucho más aburrida, y es como si metes a Jim Carrey en la lista de Schindler. O sea, es como meter a Jim Carrey en un drama total. Y podría haber sido mucho mejor, podría haber sido más loca, podría haber sabido lo que era. Es que no sabe lo que es la película. Y a mí, aunque la gente diga que eso es entretenida y jo, es que me esperaba que fuera mucho peor. Si lo mejor que puedes decir de una peli es que te esperabas que fuera mucho peor, ¿qué cosa buena tienes que decir? Ya, vamos a ver. A mí por partes, a ver, esta película ya venía precedida en... tú comentas bueno, que esta película parece sacada de los 90, o sea, parece teletransportada temporalmente de los 90. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, pero algo ha pasado que nos hemos teletransportado todo el mundo, ha retrocedido 5 meses en el tiempo, como cuando salió Solo, porque esta mágicamente se ha vuelto a convertir en la peor película de la historia. Otra vez lo he conseguido. Llevamos un año que las dos películas, sin verlas, ya las han castigado con que la peor película de la historia, y para mí no lo es. A ver, es una película, pues, normalita, es una película ramploncilla, vamos a ver, es lo que tienes si coges Black Panther y le quitas todo eso, esa capa de valores increíbles y maravillosos. Es lo que te queda, o sea, una película, pues, ramploncilla, normalita, que tiene chistes que te funcionan mejor, otros peor. Tom Hardy se lo está pasando muy bien. El resto de actores son, nada, una puta mierda. Pero bueno, casi te diría que me hace gracia que abracen lo puchi. Es decir, que abracen lo de todos estos recursos de guión super patilleros de... Y oye, ¿estos simbiontes? ¿Dónde os he encontrado? Ah, en un meteorito. Hemos ido hasta ahí y hemos vuelto. Ya está, fin. Ya está, o sea, ya tienes origen del personaje definido. Y esto, nada, se murió. Fin. Ya está, o sea, tienen varias de esas que son de echarse las manos a la cabeza. Casi te diría que esta película, ya después de mascarla, veo que tiene más parecidos en común con películas como Megalodón o Rampage que con las resto de películas de superhéroes. Aún así, ya te digo, para pasarle el rato, verla en casa con la mantita en palomitas y ya está. No tiene más. Bueno, sobre lo que dices de las críticas, porque ya que has mencionado las críticas, hablamos de las críticas y luego hablamos de la peli. Me gustó mucho un tuit que vi de Spook Dylan, arroba Dylan Vega, que dijo que en realidad es que las críticas dicen lo mismo que está diciendo la gente cuando va a ver la peli, que no es buena película, pero te lo pasas bien viéndola. O sea, los críticos en ningún momento dijeron nada que no digan no diga la gente que va al cine a verla. Lo que pasa es que un crítico que no le gustan los superhéroes verá cosas más negativas en la película que un aficionado al que le gustan los superhéroes. Pero es que aparte de eso, es que me está volviendo muy loco a la gente que le ha gustado la película decir no es tan mala como dicen, no es una crítica de una película, es un ataque a otra opinión, es un consuelo tuyo de, jo, pues bueno, pues al final es aprobada. Es que ¿desde cuándo las opiniones previas que hace la gente son argumentos a favor o en contra de una peli de que esté bien? O sea, ¿y desde cuándo está prohibido dar opinión? Porque vamos, no se puede dar la opinión de que un mal tráiler parece que va a ser una mala película, tenemos que cerrar el chiringuito todos, porque aquí no hemos dicho que van a ser malas películas que luego eran buenas. O sea, eso, a mí yo creo que siempre es más interesante hablar de las películas que dejar mal la opinión de otros, o que dejar mal otras películas. Habla de la película de la que estás hablando y ya está, pero es que me parece que todas las críticas buenas que he leído es, joder, es que es un 5 en vez de un 4. No sé. No, es un 4 o un 5, pero no un 0, como estaba leyendo, porque es que yo, vamos a ver, también voy a decir una cosa. Hay gente a la que no le gustan los superhéroes que probablemente sea un 0, porque a nosotros ese 4 y es comprensible, y yo te diré que honestamente que me parece con esta súper justificado que haya gente que diga, vaya puta mierda, o que no les guste directamente, pero también, ¿sabes también qué ha pasado? Que es un problema de la crítica de este país. Si algo es bueno en Estados Unidos, aquí lo ensalzamos, buah, es maravilloso, es la crema, es no sé qué. Si algo allí bien, ya percibimos que es malo, regulero, buah, fracaso absoluto, y eso lo vemos con series, lo vemos en cine, lo vemos en videojuegos y lo vemos en cómic. Con todo, hombre, pues es que esto, ya te digo, de que es que yo creo que estaban tan rematadamente bajas las expectativas con esta película, que ya sé que no tenemos que versar nuestras opiniones en otras personas. Yo, de hecho, ya lo que os conté, yo he ido con cuatro amigos a esta película. Estos cuatro amigos no están metidos ni en temas de redes sociales, ni en temas de estas historias. Ellos objetivamente dijeron, ¿qué tal te lo has pasado? Bien, va. Uno no estaba así tan convencido, pero bueno, bien, va. Me he pasado bien. Sí, sí, yo la gente está, o sea, es que le mola ver. Sí, dime. Que es que tiene un factor esta película de marca, de que mucha gente quiere ir a ver a Venom al cine y simplemente le des lo que le des, a veces la vida es así. Y eso lo sabe Sony también, por desgracia. Sí. Sí, yo lo que incomprensiblemente me raya la cabeza, me la hace explotar, es que haya recaudado tantísimo, o sea, con las malas, o sea, de verdad, con el tráiler tan chusquero que tenía, que digo, madre mía, esto va a ser la puta mierda, y está recaudando un montón, o sea, que vamos, Sony va tiras para adelante con Venom 2, con la película de la gata negra y de Silver Sable y la de Morbius, o sea, una puta locura, digo, madre mía. Sí, a día de hoy esta película casi ha recaudado 500 millones y ha costado 80. Sí. Hombre, Transformers hacía 1.000 millones. Espera. ¿Ha costado 80? No, 80... Yo no le ha costado más, Sí, 100, por aquí 100, vale, sí, 100 millones. Por ahí, pero tampoco... Se pueden contratar a Tom Hardy porque, vamos, los efectos especiales fueron a mitad de la película. Bueno, a mí no, algunos no me parecen tan malos, algunos efectos especiales. Tío, como, la otros que sí que... final es una puta mierda. No, joder, pues a mí esa no me parece... Para que veas, esa no me parece tan mala, parece que es muy loca, tío. O sea, ya quieren echarlo todos, a mí Es mala. No se ve nada. Estábamos yo y Eray y nos mirábamos, macho, no veo nada. ¿Qué está pasando? Yo me limpié las gafas, pero no. Es como Art Attack, unas manchas ahí peleando. Con hermanitas, sí. Es que además las escenas de acción son muy cutres. O sea, solo me gustó, yo te he contado aquí, la de cuando van los soldados estos a su apartamento y lucha con ellos. O sea, ¿cómo puedes hacer que una persecución en moto se haga larga? No sé, es que son cosas, es que se nota que no sabe qué película quiere ser. No sé. Luego los papeles de los secundarios es de lo peor del cine de superhéroes antiguo. O sea, vale, tiene que haber un malo y una tía. O sea, la tía metida con calzador, pobrecica, pero que porque sí, la tía fatal, la actriz fatal, con una cara de ay, no sé qué, no sé cuánto. Luego encima que le deja y a los dos días ya está viviendo con otro. Además, no sé si un poco de una manera un poco, joder, podía haberlo hecho un poquito de manera más natural, como, no sé, pues he conocido a otra persona, o bueno, que ella es libre, o sea, se puede vivir con quien quiera, pero es que no lo hacen nada natural, como, ah, venga, vamos, ya está, ya recuerdo. Las cosas como son. La tía es una trepa. Estaba con Eddie Brock, o sea, antes de ver la película, estaba con Eddie Brock cuando era un periodista súper famoso que tenía un programa de televisión y todo. Madre mía, qué famoso, mi novio famoso. Es un periodista súper conocido. Le despiden y ¿qué hace? Ya no me caso contigo, te dejo, me voy. Y a los dos meses está viviendo con un puto cirujano. Y me quedé mirando y digo, esta tía es una puta trepa. A mí me encanta. No podía liar con un tío. No. De periodista y famoso a cirujano que está forrado. Esta tía lo que va buscando las perras. Sí, a mí me encanta el símil que hicieron José Borja, que comparaban su labor como periodista de este tío con Álvaro Ojeda. es un poco OK Diario, sí, donde trabaja este tío, sí. Sí, porque es como estos periodistas que ya te hablan muy nerviosos. ¡Increíbles novedades! No sé qué, no sé cuánto. Yo me estaba acordando todo el rato de Kiko Hernández, tío. Imagínate a Kiko Hernández con Venom, madre mía. Estábamos todos perdidos si pasara eso. Pero mira, por ejemplo, podían haber empezado la peli y que ya se hubiera separado de su pareja, por ejemplo, y te ahorras el salto ese de 6 meses en los que hay una vieja andando hasta el aeropuerto 6 meses con un simiente dentro. Sí, eso... Hostia puta, la vieja china. 6 meses perdía para encontrar un aeropuerto. O sea, que yo flipé, digo, cuando está la elipsis de 6 meses, digo... Hostia, ahora en plan de que ha llegado por la costa nadando, una cosa así supervisada. Sí. Que llevaba 6 putos meses dando vueltas para encontrar un puto aeropuerto. ¿Qué me estás contando? Tenía que haber aparecido, tío, saliendo del agua, como nadando. Y, ¡guau! Venga, hemos llegado. Ya está, para adelante. Pues sí, porque luego se supone que el simbionte no lo pueden tener mucho tiempo dentro, ¿no? La gente, o por lo menos los que sí han tenido ese simbionte. A ver, yo es que con el tema de los simbiontes, a ver, yo según he entendido, como que existe como una afinidad natural de los simbiontes, hay personas que se les pegan y se mueren al momento porque, no sé qué, y en cambio hay como otras personas como que hay una, ya me entendéis, como esa especie como de afinidad y es como un órgano que no lo rechazan. Al principio lo prueban con este de color amarillo, luego hay uno de color azul que es el que mata al yonki este, ¿no sabéis? Pero que luego, ¿qué pasa con ese simbionte? Se olvidan de él, ¿no? Ese no sale, ¿no? No, claro, es el, no sé. Se les muere. Hay otro por ahí, uno azul, que se les muere. Y luego nada, el de Venom inmediatamente le salta este, parece que no sé qué, que tienen un, que conectan, que no sé cuánto, y en cambio luego ese simbionte negro, nada, se mete en el, dentro del chihuahua porque sí, y dentro, y porque por un recurso de guión, y lo mismo con la novia. Mira, esto es muy random. O sea, esto es muy porque sí. El simbionte no se muere con esta... No, esto es random. Totalmente. Porque vamos, a los protagonistas sí, se le pueden pegar todos los simbiontes. Pero al resto del mundo, de los indigentes, no. Se mueren todos. me parece una gilipollez. Como un piano. O sea, simplemente porque son los putos protagonistas. Al malo se le pega uno. Pues claro, el malo es compatible totalmente. A la novia de... A la exnovia de Eddie Brock, pues también, hombre, por supuesto. Me puede contado. Sí. El malo también se cree que está en otra peli, ¿eh? Hostia, también... el malo, madre mía. El malo. Sí. O sea. ¿Este tío, en qué película salía este tío? Puto loco. En Rogue One. Loco. Ah, ese. ¡Oh, hostia! Sí. Es el mecánico de Rogue One. Ya lleva dos muertes. Sí. Spoiler. Hostia, pero es que de verdad, o sea, yo cada vez que abría la boca. Temía que hiciera otro discurso. Un puto lunático con un complejo de Dios, de Mesías, de superhéroe, de voy a salvar el mundo y no sé qué, que el mundo lo estamos echando a perder y lo primero que voy a hacer es coger a todos los indigentes de Nueva York y matarlos, experimentando con ellos. ¡Qué puto loco, de verdad! O sea, no sabía si reírme o tener miedo de él. A mí me hacía gracia que lo comparaba a PR7, lo comparaba con Elon Musk. Sí, okay. Toma ya. ¿Quién es Sebastián? ¿Con quién? Elon Musk. No me lo puedo creer. Cri. Ay. Que da igual, ¿eh? Steve Jobs. Bueno, eso, Steve Jobs. Ah, sí. Es Steve Jobs, iba a decir si fuera un supervillano, pero no. Es Steve Jobs si no hubiera muerto de cáncer. Sí, bueno, Steve Jobs ya era bastante supervillano, o sea, dejémoslo así. Steve Jobs que cuando se fue a su planeta. ¡Oh, no! ¡Chaval! Pues aquí este se quiere ir a su planeta también, lo decía por eso. Sí. Pues nada, pero bueno, yo creo que lo que sí coincidimos todos es que Tom Hardy ole sus huevos, ¿no? Sí. Además, ¿sabes qué pasa? Que él, yo creo que es el que, además lo dijiste tú en un programa, Geray, hace tiempo, él es el que más ha apostado como por la película. Como el que más a tope desde minuto uno salía con la camiseta, con el logo de Venom, con la cara. Ha ido, de hecho, hace poco apareció en varios cines por sorpresa. Luego también ha debido haber como esto, una especie como descontento con él. Como diciendo como que hay 40 minutos de la película que no se han salido. Que como parte que le molaba mucho que no se han debido de grabar. Yo eso lo he notado más en todo el tema de la relación entre el simbionte y él. Porque al principio parece que el simbionte le está obligando a hacer lo que él quiere. Y en cero coma de no, Tom, me has Eddie Brock, me has enseñado a ser el puto amo. Gracias, tío. Sí, obviamente esos 30-40 minutos, que por cierto, para haber apoyado tanto la peli, joder, la semana del estreno no digas ¿cuál es tu parte favorita de la película? La que no vais a ver nadie. Eso, sí. Pues yo creo que serían película loca, la que yo quería ver, la que yo quiero ver después de ver Venom, que es bromas de humor casi negro, interacciones macarras con el simbionte. A ver, es una película de Venom, no la vamos a tomar en serio, no os la toméis vosotros en serio. Es que no se la puedo tomar muy, es que no te la puedes tomar muy en serio. Es que, ¿sabes qué pasa? Que luego también hay gente que dice, ¡ay, que no es es para menores de 18 años! ¡Ah, ya han matado la película! Pero si es que Venom nunca ha tenido cómics de líneas para más de 18 años. Que nunca lo ha tenido. O sea, Deadpool sí, pues porque sí ha tenido esa línea más, o ha tenido cómics más adultos. Pero Venom, Venom era para fliparse con 14, 15 años. Claro, yo creo que es el público al que va dirigida la peli, ¿no? Al final, sí, en ese aspecto tampoco. Yo creo que dentro de la calificación hacen cosillas así... pues eso, muy noventas, de ser chungas. Sí, sin es noventas. Sí. Chungas sí, sin sí. enseñar. Luego también ha pasado una cosa súper divertida, que es que cuando... salió la película de Deadpool, un personaje que nadie le importaba, todos súper a tope, guau, con la tapa de Joe Kelly, guau, Deadpool, mi personaje favorito. Cambio con esta, que, a ver, reconozcámoslo, Venom ha tenido medianamente tirón siempre, todo el mundo, guau, Venom, es que es una mierda de cómic, guau, buf, nada, no, buf, no lo he leído nunca, buf. Yo te digo que más de uno ahora está en iVoox intentando borrar episodios, diciendo que le gustaba Venom. Sí, había gente diciendo eso. Porque vamos. Hombre, vamos. Venom, o sea, a ver, Venom lo que pasa es que es un personaje noventero y claro, en los 90 ha tenido su serie o miniserie que yo sinceramente no la he leído, pero en los 90, en fin, serían una macarrada. No, bueno, estaba así, era muy chorra, había unas mejores o peores. Ahora han reeditado esta de Protector Letal. De hecho, en esta aparecen varios simbiontes y uno de ellos es el malo de la película, que es Riot, que es simbionte random de color marrón número 4. Y, sí. Y luego, es que a lo tonto, a mí la conclusión que me he quedado después de leer los cómics es que la mejor etapa de Venom es lo que hizo Rick Remender con lo de Agente Veneno. Sí, sí. A lo tonto es lo mejor etapa. Seguramente sí. Esa serie la comentamos en su momento. Sí, y cuando el simbionte se unió a Flash Thompson. Sí. Y la polla, o sea, a mí me pareció la puta hostia esa serie, me pareció cojonuda. Sí, sí, sí, al final es ahora parece que la última etapa, creo que tú estabas leyendo ya ahí, parece que está bastante bien, ¿no? Sí, la que está escribiendo Donny Cates, se está pegando el tío un trabajo de juntar la mitología del simbionte y darle sentido, que y borrar lo que ha hecho Bendis. Y borrar lo que ha hecho Bendis, que ojalá en la película también hubieran intentado... bueno, es que tampoco sé si hacía falta meterse tan... Es que como se meten en la mitología, pero meten un poco el pie en la piscina, tampoco... No sé. Ya. Es una película que es palomitera. O sea, es que define el término palomitera. O sea, hecha para ganar, para que vaya la gente al cine. Y lo que dice Raúl, yo no sabía el tirón que tenía Venom. Es que a veces me sorprende el mundo. Es que de verdad, o sea, Venom... Es que, vamos a ver, Venom ha tenido hasta videojuegos propios. Pero si Venom, videojuego de matanza máxima, que tú te puedes elegir a Spider-Man o a Venom y vas luchando pues contra el Demo Duende, contra Matanza, contra el Doble, y luego salió Separation Anxiety, que tú lo mismo elegías o Venom o Spider-Man y luchabas contra contra todos estos simbiontes de colores. De hecho, aquí aparecía Riot. Luego también hubo hace unos años uno para Play 2, me parece, que también podías elegir Spider-Man o Venom. Ha estado en juegos de lucha. Sí, sí, o sea, Venom ha tenido tirón en camisetas, en juguetes, una línea de juguetes de la Planeta de Simbiontes, que eran como todos juegos ahí flipados, ahí rollo Spawn. Sí, o sea, Venom tiene tirón. Más le pesa a alguno ahora, en plan de, no, por Dios, es un personaje estúpido, yo prefiero personajes con gran intromisión interior, no sé qué. No, Venom tiene tirón, es así. Ya, pero, en fin, eso puedo llegar a entenderlo. Y por eso pueden llegar a medio entender que haya tenido éxito, aunque en fin los trailers fueran de aquella manera y no pintaba la cosa muy allá. De todas maneras me ha sorprendido, la verdad, que hiciera tanto dinero, pero no sé, o sea, Gata Negra y Morbius. Ya, sí, eso lo vamos a comentar. Sinceramente, de verdad, si hace dinero esa peli, digo, mira, yo me bajo del mundo porque no sé cómo cojones la gente ha ido a ver esta peli. Ya, eso sí que vamos a comentar ahora. Bueno, a ver, esto yo creo que sinceramente después de esto van a tirar para adelante con esta especie como de, vamos a llamarle Dark Universe. y parece que la película que están ahora, mega tope que no cagan, es que yo ya lo dije en su día, que también es un personaje con el que Marvel, no sé qué extraña fijación tiene algún directivo, que es el personaje de Morbius. Hay que decir que es Sony, ¿no? La que tiene la fijación en este caso. Claro, sí. Y tiene un nombre el tío. Tiene nombre. Es Avi Arad, el que le gustaba Venom y el que le gusta Morbius, que es el tío que metió a Venom con calzador en Spider-Man 3 y que ahora ha metido a Venom con calzador en nuestras vidas. O sea que Avi Arad, vete a tu planeta tú también, porque. Vaya tío. Están obsesionados, sí. Hasta el punto de que van a crear un universo alrededor de él. En el que lo único que va a funcionar, yo estoy seguro, es Tom Hardy. de todas las pelis que han salido. Sí, mira, yo te digo que como hagan una película de Morbius y les salga medianamente bien, y con Black Panther 3/4, o sea, salven un poco los trastos, te hacen una película de todos que se llame Los Seis Siniestros. Has dicho Black Panther, pero bueno. Bueno, sí, perdón. Black Panther. Tiene una fijación con esa película por alguna razón. Sí, no. Pues vuelvo a decir que no somos racistas. Pero... A ver, eso, que como le salga bien más o menos Gata Negra y Morbius también le salga bien, o esta que se decían ahora de también de Kraven el Cazador, pero bueno, yo te digo de que te hacen una película con todos. ¿Lo tengo más claro? Sí, la confirmada es la siguiente, digamos, que siempre nos gusta hacer esto, de empezar a hablar de los calendarios, es la de Morbius. Esa va a pasar. Ya, es que además es que lo más cachondo, ya lo conté en su día, Morbius ya ha aparecido en cine. Es el malo de Blade 2. Lo que pasa es que por derechos no podían llamarle Morbius, pero es él. Ostras, el vampiro creado a partir de la ciencia. Sí, no lo había pensado, tienes razón. Sí, sí, pero confirmado por ellos. Es por un tema de... iba a ser el malo, porque de hecho, para que veáis, hubo mucha... En su momento a Marvel le tocaron muchos cojones con ese personaje, porque ya sabéis que lo del cómic Code, que no podías meter cosas terroríficas, ya en su momento los cómics de Drácula ya estuvieron como la picota. Pero así que lo que hicieron fue como... sacarse de la manga, pues eso, que era un vampiro que era, lo habían creado a partir de la ciencia. De hecho, ¿os acordáis de la serie esta de animación de los 90 de Spider-Man? Sí. ¿Vale? Sí, pues siempre tuvieron como un rifirrafe con el tema de... con la serie de Batman de los 90, a ver qué le dejaban hacer a cada una. Por ejemplo, a la serie de Batman le dejaron dar puñetazos, ¿vale? O sea, Batman podía darle una hostia a mano abierta a alguien. La de Spider-Man no podía, pero en cambio la de Spider-Man sí que le dejaron poner vampiros. Y a la de Batman no. Bueno, y ahora que estás hablando de la serie de los 90, otra cosa que siempre me di cuenta, o sea, que cada vez que pasaba decía, ¿cómo se nota, por Dios, qué descarado? Lobezno nunca, nunca, jamás clavó sus garras a algo que no fuera un robot. Sí, nunca. Sí, o como mucho... me acuerdo que le soltó una hostia a Mr. Siniestro, pero Mr. Siniestro, como sabemos que es un bicho raro ahí, súper experimentado, el tío como que se le regenera diciendo, ah, tranquilos, no me ha hecho nada. Tranquilos, niños, no, las uñas de Lobezno no cortan. Sí, sí, o sea, si quería ver a Lobezno clava en la guerra, era de verdad a robots. A robots le veía, ¡wow! ¡Oh, destrozas tú! Apareció una persona, ¡wow! ¡Oh, me lanzo! ¡Pum! Se lo quitan de un puñetazo. Sí, sí. Vale. Bueno, y ya volví. Sí. Pues lo que sabemos sobre Morbius. Básicamente yo creo que el problema del... Bueno, sí, no hay problema, pero quiero decir que lo que puede pasar con el éxito de Venom es que se vuelva a legitimar este esquema de película de consigues a un actor famoso, todo el peso sobre él, no cuidas a los secundarios y ya en la segunda ya lo harán mejor. Y yo creo que es el sistema que van a aplicar esta plantilla de origen para las siguientes películas que van a sacar en este universo, porque de Morbius sabemos más o menos que va a haber una chica... que el prota se va a infectar y se va a hacer vampiro, y que va a haber un malo que se va a infectar pero se va a hacer vampiro malo. Sí, que el malo... Exactamente el mismo esquema, sí. Vale. Que el malo este, además, ya se sabe quién es, que no me recuerdo el nombre, este, de hecho, aquí la traducción en español creo que le llamaban Hambre, directamente, como un jefe de Apocalipsis. Sí, yo recuerdo ese tío, que era un coletas con bastante cara garrulo. Ese me acuerdo en un cómic que ya lo he leído yo, que era con Spider-Man y Morbius contra ese tío. Luego yo me aventuro a pensar que seguramente aparecerá Venom 2 en el horizonte, si Tom Hardy quiere, que seguro, supongo que querrá. Y luego la que están dándole ahora muy fuerte, porque como habéis dicho, han salido rumores de todo tipo. Pero la que hay un guionista asignado es la de Kraven, Kraven el Cazador, que está basada en la última cacería de Kraven. Pero si no hay Spider-Man, ¿qué va a cazar? Y que dice el guionista que sí, que Spider-Man, pues sí, tendrá su importancia. O sea, no saben ni ellos el universo que quieren crear. Pero bueno, a mí me sabe mal que así no se puedan usar los personajes en el universo Marvel, pero bueno. Sí, yo te digo que sí, que por cualquier fuerza del destino consiguen recuperar en Marvel a Venom, lo van a meter más como el agente Venom. Sí, sería una buena solución buscar algo distinto, sí. Y molón en el fondo también. Sí, sí, sí, porque al final la gente Venom, pues eso, pues es un personaje que era muy matado de la vida, el tipo este Flash Thompson, pero que bueno, que poco a poco es como su lado oscuro, que lucha contra ello, que tiene que hacer cosas que no quiere, el sentido de deber, porque acordás que era un soldado en el cómic. Pero bueno, no sé. Luego también no hay una cosa que no hemos hablado, que es, bueno, la primera escena post-créditos, que aquí, que bueno, a ver, Sebas, ¿qué cara se te quedó cuando ves a Woody Harrelson disfrazado del actor secundario Bob? Ay, pues bueno, eso ya era algo que muchos preveían. Yo me imaginaba que si no salía Masacre en la peli, iba... Matanza. Si no salía Matanza en la peli, salía en la escena post-crédito para la segunda parte. Y yo qué sé, pues un puto loco. O sea que... Ya veremos a ver qué es lo que hacen en la segunda, pero sinceramente espero y deseo que... Mira, veis que lo que mejor funciona de la peli es cuando Eddie y el simbionte se ponen locos, poneros putos locos con la peli. O sea, locos, locos todo el rato. Hostia y locuras con el simbionte y decir chorradas todo el rato. O sea, fijaros en Deadpool, pero hacedlo bien, por favor. Sí, sí, o sea, yo ya, es que sinceramente, si tiran para adelante, que abracen el puchismo, la chorrería, la locura, los one-liners, todas estas frases así. Es que, de verdad, cuando dice, yo en mi planeta era un pringao, pero aquí molo más. Y yo, madre mía, es que de verdad, cualquier momento parece que iba a decir aquí Eddie Brock, multiplícate por cero. muy bien traducida por Kiko Rovira Veleta, por cierto, esas partes, porque cuando habla el simbionte notas enseguida el cambio de género. Sí, sí. Pero ¿de qué estáis hablando? Ahora se me ha ido pensando en cómo habla el simbionte que habla como mi primo de 10 años. Que eso sí, que nada, que eso, que para la próxima, que si hacen Matanza Máxima, que sea él contra Matanza, que sea eso, la chorrada, la locura y vamos, el de corre. Sí, que abracen esa parte de película loca. Yo creo que si Woody Harrelson está en la misma intensidad que Tom Hardy de sobreactuación y de locura, puede molar, y si hacen que lo demás esté acorde. Dos cositas de la postcréditos. A mí lo único que me sorprendió fue la peluca, porque es horrible, tío. Estaba anunciado que Woody Harrelson iba a hacer de Matanza hace meses, ya ha hecho entrevistas sobre el asunto. ¿Y de dónde sacó la sangre dentro de la jaula? Dentro de la celda. ¿Por qué tiene sangre ahí dentro? Tan mal está el sistema penitenciario. Sí, es como eso, como el actor secundario Bob, cuando se pone a escribir cartas con su sangre, que se marea. Había mucha sangre. Pero bueno, esa secuela, si tiran por ahí a lo loco, bueno, a mí, por lo menos para volver a ver a Tom Hardy, pues no te digo yo que no. Pues sí. Y no sé, pues algo más que quieres comentar de esta película. El momento la veneno. ¿A quién? ¿A quién se le ocurrió? El momento la veneno, explica eso, por Dios. La novia. Ah, sí. Bueno, eso es como... va. Pues, con el simbionte, enrollándose, dando a entender que a partir de ahora van a ser tres en la relación, incluso. Sí, hostia, que sea la próxima una comedia romántica, y los tres compartiendo piso. O sea, en plan, ellos dos besándose y el simbionte viendo la tele. Venga, cortaos ya, cabrones. Hombre, si querían meter una veneno femenina... Haber puesto de villana una veneno femenina, hombre. Hubiera sido refrescante. Sí, coño, que había una. Ahora no me sale el nombre, pero hay una simbionte que era la pareja de Matanza, una simbionte femenina. Bueno, había dos simbiontes femeninas. Sí, sí, pero vamos, una escena muy. Que te deja. Es que es eso, hay escenas que en otra película no te sorprenderían tanto. Por ejemplo, la del restaurante, que está Tom Hardy ahí desatado. Joder, eso está desatado. ¡Oh, la langosta! ¡Ay, qué gustito está en el acuario, tío! Eso iría claro, a la. Igual en otra película, pero aquí como es todo tan serio, piensas que es zumbao. Sí. Pero bueno. A mí me hizo mucha gracia, tío, cuando lo meten en esa especie de cacharro para hacer la radiografía, no me sale el nombre. Esa especie, ¿sabéis lo que digo, no? El TAC, ¿cómo se llama? Sí, bueno, el tubo ese. Cuando hace una resonancia. Eso, cuando hacen la resonancia, el tío que se pone como a la cámara rápida, tío, la cara. Eso queda, eso yo me estaba ahí tirado de la risa por el suelo, macho. Sí, además, aunque tú digas que los efectos tal, a veces cuando le ponen a Eddie la cara de veneno encima, esos momentos. Me refiero a dentro de su cara humana, no cuando le tapa totalmente el simbionte, que se le hacen los ojos grandes y cosas así. Sí. Queda un poco como con paint, ¿no? Hecho con paint ahí, en vez de dar miedo, pero bueno. Sí. Molaría ver la peli sin efectos especiales, solo Tom Hardy. Solo Tom Hardy con un pijama verde corriendo por ahí. No te hace falta mucho, solo tienes que ver el primer tráiler. Qué cabrón. Es que es verdad, o sea, cuando enseñaron el primer tráiler es básicamente el segundo, pero sin efectos especiales. O sea, ¿cómo se puede ser tan cutre de sacar un tráiler así? O sea, que es que no se veía nada, y luego ver el segundo y dices, pues si son las mismas putas escenas, pero le habéis puesto los efectos especiales, tío, cutre. Sí, yo me acuerdo la de los ordenadores, que Rayo trae un momento que bueno, que le permiten a un señor lanzar un cohete así porque sí, pero bueno, y luego empieza a romper ordenadores, y en el primer tráiler se veían los ordenadores saltando por los aires solos, que yo me quedé muy... Sí, como parece como que por el lateral, como que se estaban llevando por los lados, una cosa así. Sí, sí. Hombre, pues haber hecho cualquier cosa sin imágenes de la película, una cosa creativa, así que se oyera la voz de Veneno, aunque no se viera nada, yo qué sé. Los equipos de marketing deberían de saber esas cosas. Vale, ¿y la segunda escena post-créditos qué os ha parecido? Lo mejor de la peli, sin lugar a dudas. Lo mejor de otra peli. Crédito es lo puto mejor de la peli, ¿a que se llegará ahí? Sí, sí, de otra peli, pero sí. que me encanta que pongan al principio como, mientras tanto, en otra película. en otro universo. No, ya, pero qué. Ay, señor. Pero está muy buena pinta, muy buena pinta. Todas las impresiones que están llegando de gente que ya la ha podido ver, muy buenas. O sea que muchas ganas de esa, en la que por fin Sony hará algo bien, ¿puede ser? Bueno, o sea, las dos primeras de Spider-Man estaban bien. Sí, sí, me refería... Maguire es un poquito sosete, pero oye, las cosas como son. Yo, para mí, esas películas las sigo teniendo en el corazón. Sí. Por eso Spider-Man 3 la sigo teniendo como una de las blasfemias más grandes del universo. La puta mierda personificada. A mí, con esta película me pasa una cosa que creo que, así como me acuerdo que ya tú decías, como que tú le veías más el punto infantil a la de Teen Titans Go, esta yo se lo veo muy obvio. O sea, esta sí que yo lo veo que es más para el chavalillo joven que para el adulto que le gusta el Spider-Man. Pero bueno, una impresión mía. Puede ser. ¿Habéis visto la Lego película? Sí, claro. Pues bueno, son los mismos directores los que están aquí metidos. Bueno, los que iban a hacer Han Solo. Y bueno, yo creo que será de ese rollo, que un niño se lo pasará muy bien, pero habrá referencias más para frikis. Como ya hay en el tráiler, de que el Spider-Man prota es el de las películas de Raimi, porque sale el momento del coche en la cafetería, sale el momento del tren, sale el momento del beso boca abajo. Ya te están diciendo que ese es Tobey Maguire, básicamente. Y no sé muy bien... Hombre, obviamente no es para el mismo público que Venom. O sea que no sé muy bien para qué balanza se inclinará. De todas maneras, a nivel visual va a ser muy interesante. Sobre todo, y seguro que eso es más para adultos que para niños. Que lo podemos apreciar. A ver, sí, a es una peli de animación. O sea que... Ya. A mí lo único que me pasa es como que... Público infantil, adolescente, tal vez. Pero vamos, yo he visto el trailer, he visto la escena que sea de... La escena que hemos podido ver en el cine... O sea, a mí me ha parecido una puta maravilla todo lo que he visto. Una puta maravilla. Yo estoy deseando verla. O sea, yo tengo... seguramente al final la serie de dibujos de superhéroes son las que más tengo ganas de ver. La de Teen Titans Go, que me lo pasé de putísima madre. Tengo ganas de comprarme el Blu-ray y todo. Y esta de Spider-Man, que como cumple la expectativa, digo, mira, que ya... Que hagan más, por Dios. Sí, sí. Yo decir que, no sé, quizás y me pasa alguna cosa con esto, que veo que la animación a veces como que es muy fluida, pero que hay otras cosas como que las veo muy brusca. Las veo como algunos planos y tal, andando ellos, pero bueno, habrá que esperar a verlas. Pero luego la batalla final de Venom perfecta, ¿no? sí, Geray, mira qué hostia tienes. Bueno, como esto está desvariando mucho, vamos a leer los comentarios que nos han dejado Facebook sobre Venom. Por aquí nos dice Juan Antonio Caro, nos dice: un truño, un peldaño por encima de Catwoman, Linterna Verde y Daredevil. Es lo más bonito que se le puede hacer. Luego, Mario Misa pone: está al nivel de Transformer 1. si lo hubieran llamado Eddie y su primo el Pringoso, me hubiera parecido incluso divertida. Lo que no se puede hacer es una peli de Venom con el tono de Ant-Man. Lo mejor, las dos escenas post-crédito, sobre todo la segunda. John Goitisolo pone, a nivel del motorista fantasma, Catwoman y Elektra, Daredevil está por encima de este ejemplo. Juan Garrido, madre mía cuánto hate, pues una peli palomitera de Venom, ni buena ni mala, entretenida. José Carmelo Carrasco, una peli mala con muchas cosas sin sentido, pero muy disfrutable. Paco López Molina, para echar la tarde, a la altura de muchas películas Marvel, cumple su función que es entretener. Alberto Guerrero Bernal nos pone, es entretenida, no es mala, una buena adaptación con un toque de diversidad que está de moda en las películas. Un simbionte que se enamora de su anfitrión humano, pero va de duro porque es malote, y utilizar a su ex para comerle todo el mordo al anfitrión y meterle la lengua hasta la campanilla y más allá. Spoiler, los drones de la persecución estallaban coches y los hacían saltar por los aires a explotar, pero ellos usan una simple puerta del coche como escudo contra un dron y no pasa nada. La película me gustó que conste. Luego, Fernando Venegas dice, peli entretenida pero con muchas incongruencias de guión. La escena de la pelea final marea hasta la extenuidad. No te enteras de nada. Fallida por poco, pero fallida. José Luis Manzanera, muy mala. Y el mejor comentario de todos es de Dorian Gray, que dice, mejoró mucho después de la sexta Voldam. La mejor crítica. Sí. Muchas gracias a los oyentes por hablarnos de la peli, no de las opiniones que hay en internet, hablarnos de su opinión de la peli. Si queréis, os digo algunas de las películas a las que ha pasado Venom en taquilla ya. como X-Men 2, Capitán América 1 en todo el mundo, X-Men 1, Ghost Rider, Daredevil y Cuatro Fantásticos también las ha superado. Y bueno, va por los, como ha dicho Raúl al principio, 460 millones. O sea que Liga de la Justicia, 657. Que se preparen los de la Liga de la Justicia. Joder, como adelante esta Liga de la Justicia, madre de Dios. No, por Dios, qué bajona. Qué bajona más grande. Vale, pues bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. Pero no nos vamos todavía. Porque, bueno, voy a hablaros de lo que ha sido el Salón del Cómic de Getxo, ¿vale? La decimoséptima edición, que ha sido pues del 19 al 21 de octubre en Getxo, en la Plaza de Areta. Y bueno, a ver, pues este año la verdad es que yo vengo muy a gusto. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Yo creo que el salón ya tiene una entidad propia, tiene ya un nombre, tiene ya un peso. Es uno además de los pocos salones de cómic que realmente va de cómic. O sea, no es como el salón del Heroes Con este año de Madrid, que además ha sido un anime que ha sido un desastre. Y este año, pues bueno, pues la verdad es que ha venido una remesa de autores bastante interesantes. Por comentar unos cuantos, pues bueno, ha venido Jason Lutz, que es pues el dibujante y guionista de la saga de novelas gráficas Berlín, que viene a contar un poquito pues lo que es la ascensión del nazismo. Ha venido también Nazario, que es este dibujante, pues un icono de la contracultura. Ha venido Camille Jourdi, que es una dibujante pues francesa, también con una sensibilidad muy especial, la verdad, una tía muy interesante. También vino pues un amigo de Sebas, que es Marcos Martín. La verdad, ¿qué dirías de Marcos Martín, Sebas? Era un puto amo. El puto amo. Pues eso te lo digo yo, tal cual, que es el puto amo. Y encima me firmó un cómic de Spider-Man. También estaba por allí Natacha Bustos, que repite. Estaba, como no, David Rubín, majísimo. Estaba también Javi Rodríguez, que me hizo aquel dibujo que os enseñé de este personaje de Doctor Extraño y los Hechiceros Supremos. Estaba también Mamen Mureo. Estaban Anabel Colazo. Estaba también Darío Danti, de la revista Mongolia. Y también estaba por allí Banff, que dio una charla muy interesante. Yo creo que estuvo muy bien, que por fin le pude desvirtualizar. Que, por cierto, está en YouTube. Podéis verla en... Creo que estaba en su perfil. No sé, búscalo en Twitter, que la compartió el vídeo. La charla, uh-huh, la he podido escuchar esta tarde y está súper chula. Sí, sí, escuchadla a todos. Que además hay una charla por ahí también que creo que la han grabado en iVoox. Así que si podéis, pegarle un ojo. A ver, aciertos de este salón. Esta vez han quitado algunos stands que había, pues, de estos de merchandising, de camisetas, de esto. Y ahora, en el salón del cómic, casi todo es solamente cómic, que yo es lo que yo voy a comprar, honestamente. De hecho, me comentaron el otro día los de la gente de Es la Hora de las Tortas que había en este salón había más stands que la propia Heroes Con, más stands de editoriales que la Heroes Con. Por aquí estaban Aleta, estaba Panini, estaba ECC, estaba Norma, que estaban todas. Ostras, pues sí, que había más entonces. Esto es muy simbólico. Y con eso, además, la nueva distribución del salón pues hacía que hubiese bastante sitio. O sea, no, pues a unos momentos, igual en otros años había un poquito más de aglomeración, pero o sea, no es problema. Y vale, a ver, y por darle un pequeño palo, vamos a ver. Este año tuvieron una idea que yo creo que sobre el papel quedaba bien, ¿vale? Decidieron que las firmas y las charlas iba a ser en la, bueno, la Casa de la Cultura, en un centro cívico de Romo. Romo es un barrio que está al lado, ¿vale? Estaban, el uno del otro, estaban como a 50 metros, ¿vale? O sea, sin problema. El tema es que tú llegabas allí y las firmas y el salón de actos estaban juntos en el mismo sitio. Por lo que, claro, la gente que estaba viendo las charlas, pues tenía, pues, no, mejor dicho, la gente que estaba en firmas tenía que estar un poquito callada porque había gente, pues, que podía estar con la charla. El problema por encima de todo esto, ¿cuál es? Que muchísima gente de la organización, del centro cívico, no tenía ni idea de cómo iba el tema de firmas, tal cual. Y durante la primera sesión estuvieron dando papeles, estuvieron dando turnos de para firmas y no sabían ni de quién estaban dando ni el orden. Porque a ti cuando te dan para firmas, te dan un papelito que te pone, imagínate, Marcos Martín, 1, ¿vale? Es decir, tú para cuando firme Marcos Martín, vas el primero. Javier Rodríguez, 2. Pues cuando te firme Javier Rodríguez, tú te pones el 2. ¿Habéis entendido, no? O sea, un turno de firmas normal de toda la vida. Sí. Pues aquí estaban dando papeles de colores, ¿vale? Pero que no te indicaba el nombre. Luego otros que el número no era ese, que era otro. Y por eso el primer turno, pues había gente pues que no, que estaba, directamente que estaba cogiendo para gente que no sabía ni quién era. Para el segundo lo organizaron un poco mejor. Ya sí que te ponía el nombre y el número. Pero ¿qué pasó? Que como hay autores que obviamente son dibujantes y que muchos de ellos con todo el buen corazón y todo el buen rollo del mundo te hacen un dibujo, claro, siempre hay pues gente pues que se queda, pues ya sabéis pues que hay veces que algunos dibujantes o algunos guionistas dicen, no, hasta aquí, o ya me he cansado, o ya no voy a hacer más. Pero ¿qué pasó? Que mucha gente se quedó sin dibujo y como estos autores luego a la tarde firmaban en Joker, toda la gente que se quedó sin firma de Marcos Martín y Javier Rodríguez, dijeron los de las firmas, ah, pues iros a la tarde allí que os firmen. ¿Qué pasó? Que los de Joker no lo sabían y se encontraron con el doble de gente, con otros tickets, con otros turnos de numeración y fue un poquito bastante caos. En ese aspecto, creo que sobre el papel quedaba bien separarlo, o sea, que estuviesen dos edificios diferentes, pero pasaba esto, pues que no, que estaban descoordinados. Luego también en el propio salón hay un sistema de megafonía, un tema que está durante todo el momento está poniendo música. Pero con esto, ¿qué pasó? Pues que cuando había anuncio te dicen, ahora a tal hora firma fulanito en el stand del Joker, o firma menganito en el stand de los Malavida, pues la gente no se enteraba. Y ha habido, pues, a mi parecer, yo creo, bastante descoordinación. Sinceramente, el turno de firmas en Getxo siempre ha funcionado bien. No lo cambies, no hacía falta. Porque ¿qué ha pasado? Que cuando llegaba al salón de Getxo estaba mal señalizado. Y ha habido gente, por ejemplo, en la tercera planta estaban la gente de Eslabón de las Tortas grabando un programa en directo. Uh-huh. Y la gente no lo sabía, no estaba señalizado. Sí, ponía así, a las 6, grabación de la gente de la hora de las tortas. ¿Y dónde? Quilosa. Búscate la vida. Sí, son cositas que yo creo que el más el fallo ha sido eso, pues separarlo en la Casa de la Cultura y que la organización de aquí de la Casa de Cultura de ese centro cívico, pues que no estaba a la altura. Aun con todo, decir sinceramente, merece la pena este salón. Para mí, yo creo que es junto al Salón de Avilés realmente los referentes de cómic y de cómic español que en ese país. A mí me fascina. Me fascina el precio, sobre todo. Sí, el precio. Este año, la HeroesCon de Madrid, ¿cuánto valía? Una pasada, ¿no? Sí, ya no me quiero acordar, pero no me acuerdo. Muy cara. Sí, la HeroesCon de Madrid, creo que. A ver si vamos a leer los precios, vamos a ver solamente por dejarles un poquito mal, está cargando, a ver. Ahí, ya no está, vale, bueno, pues no sé, lo que sea. Eran unas entradas, yo creo, de 15 o 20 euros, una columpiada como una casa, y lo mejor de todo es que debía haber entradas VIPs. El año pasado, el salón de Getxo valía 1,50 euros. Este año valía 0 pelotero la entrada. Toma ya. ¿Qué os parece? 0 pelotero. Había momentos que controlaban un poquito pues que no hubiese aforo completo, un momento pues que a veces, como el año pasado también cortaba, no espera un momento pues que salga un poquito de gente, pero ya está, o sea, gratis. Amigos, un salón de cómic, gratis. A ver quién puede decir eso. Poca gente. Y encima, pues con autores, yo creo que de calado internacional, porque directamente muchos de ellos eran españoles, pero son autores que son figuras importantes del cómic español. Y podemos estar orgullosos de esta gente. Porque es mucha gente, no, pero es que Frank Miller, que no sé qué. No, es que no, es que faltan. He llegado a leer. Uy, es que faltaban figuras internacionales. No, los autores patrios que tenemos son grandes figuras internacionales. Javier Pulido, Marcos Martín, Javier Rodríguez, Natacha Bustos. Son gente de primer nivel. Y tanto, claro, jolín. ¿Eh? Ya me hubiera gustado a mí, joder, estar ahí. Sí. Y encima, y sin colas, y yo creo que a stands variaditos, pues de todos. Igual se echa un poquito más en falta, pues, de más lo que son las propias tiendas, con recopilatorios y tal, pero en general, yo creo que todo. Además, turnos de firmas fueron bien, a pesar de ese pequeño caos, pero bueno, me llevé una firma de Marcos Martín, me llevé un dibujito de Javier Rodríguez, luego me compré, pues aquí, Private Eye, de Marcos Martín, me compré los Hechiceros Supremos, y luego les compré un fanzine a los Malavida, que siempre están por allí, dando guerra. Uh-huh. Y muy contento. Además, también estuve con Joseba, este oyente nuestro, también estuve, pues, con la gente de La Hora de las Tortas, estuve con Carlos Zoom, estuve con Gaiska, que ya sabéis que fue quien nos reconoció ayer ahí a mí por el Metro de Valencia. Sí. Un saludo a todos. Un saludo, majo. Sois los mejores. Y luego, pues eso, pues animar, yo ya lo he hecho muchas veces. Es un salón pequeñito, ya lo sabéis. Yo os he mandado fotos. Pero venir allí, os dais una vuelta, conocéis guechos, vais a comer pinchos. Hay un bar al lado, tío, a pinchos a 1 euro, tío. Cojonudos, de verdad. Sí. Hay un montón de sitios para comer, venís, conocéis Bilbao, dais una vuelta, vais por la playa, conocéis el puente colgante de Guecho. Veniros, animaros, porque de verdad, y sobre todo, es un salón que respira cómic. Ya viste el año pasado, Chris Claremont. O sea, esperabas 5 minutos y Chris Claremont te dibujaba el cómic que tú quisieras. Bueno, te firmaba el cómic que tú quisieras. Pues un año tenemos que ir todos. Que además, con lo de los pinchos, me está entrando un simbionte por dentro que me está diciendo ¡hambre! ¡Hambre! Vale, por aquí nos pasan por la línea interna. Precio abono 3 días en la Airescon de Madrid, 45 euros o 37 hasta agosto. Tela. Qué malas son las comparaciones, amigos. Bueno, traen autores extranjeros que cuestan mucho dinero, supongo. Que por eso, pero claro. Yo qué sé. No, pero es que este año es que tampoco, no sabes. Es que tampoco he ido, o sea, yo lo que he escuchado. Es que ¿sabes qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? Que el problema que ha tenido este año la Airescon de Madrid ha sido la Airescon de Madrid del año pasado. Porque la del año pasado fue cojonuda, tío. Fue autores, pero por todos lados, gente de primer nivel. Y este año es que parece que les han quedado los restos. Y la de Valencia, incluso. Que a mí y la de Valencia. Sí. Yo me lo pasé muy bien. Me traía más el cartel que había que el que han tenido en Madrid este año. Sí, es que el Madrid, bueno, pues sí, tienes a la gente de Valiant, o sea, la gente de Valiant, ya sabes, toda la gente, pues Fred Valente, toda esa gente, pero bueno, pues son curritos y tampoco sé yo exactamente si te van a llenar un... ¿Me entendéis? Si te van a llenar un cabeza de cartel. No sé, es que yo, para que veáis, yo lo he pasado en Madrid, me tuve, comillas, que contentar con los restos. ¿Sabéis quién eran los restos? Phil Jiménez. Joder, o sea, en plan de, bueno, pues solamente voy a poder que me firme este tío porque quedan firmas. ¿A quién es? Hostia, Phil Jiménez. Wow. Toma ya. Y eso, amigos. Y luego también, además, a la noche hubo concierto de la Clary Moreno. Ya sabéis, la de que cantaba la de... Es usted muy amable, pero no quiero más foto de su polla. Ay, esa gran canción. Esa gran canción, que la pusimos además hace un tiempo aquí. Sí. Pues nada. Pero bueno, HeroesCon, si nos quieren acreditar, retiramos todo lo que hemos dicho. Sí, nos vendemos. Sí, vamos, sin ningún problema nos vendemos y ¡ay, qué bueno sois! A ver si para Valencia de esta primavera, o sea, era en primavera, ¿no? Era en febrero. Febrero. Hostia puta, justo los exámenes. Me cago en la puta. Bueno, ya veremos a ver qué se puede hacer. A partir de ahora somos los Agents of HeroesCon. O sea que nos podrían acreditar. Sí. Además, es curioso porque este salón tiene a gente que trabaja en el mundo del cómic firmando cómics. Es decir, no tiene youtubers, no tiene blogueros, ya me entendéis. En fin, pues bueno, señores, pues no sé si queréis comentar algo más para acabar el programa. Muchas gracias por llegar hasta el final, como siempre. Sí. Esperemos que lo hayáis pasado muy bien. En 2-3 semanas volveremos con un programa muy interesante. Y ya sabéis que nos podéis escribir a dofrikusmurciano@gmail.com, a través de Twitter @sof1m y a través de Facebook. Y nada, señores, nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós. pues la innovación que supone separar autores de lo que es la propia feria me parece un tanto erróneo, porque claro, la sinergia que se genera entre autores y comercio desaparece, porque no vas a abandonar una cola en la que llevas dos horas para ir a comprar un TVO que se te ha olvidado o que no sabías que estaba o cualquier historia. Entonces eso sí me parece un fallo. Por lo demás, los autores, pues como siempre, muy chulos y con muchas ganas de seguir viendo. Bueno, yo pienso que si de lo que se trata es de darle uso a la Romoko Culture Etxea, habría que idear una forma de que el contenido de la carpa se acerque al edificio, porque evidentemente el edificio no se puede mover. Hay una plaza cerca, delante, hay una calle peatonal también cerca, no sé, creo que hay que rediseñar la disposición de la Feria del Cómic, que bueno, para nosotros es el acontecimiento, para los aficionados, cumbre del año en Euskadi. Bueno, el salón me está pareciendo que está bastante bien. Yo quizás he echado en falta un autor, digamos, internacional, que venga del extranjero, quiero decir, tipo superheroico, porque han traído de otro tipo de cómic, pero en cualquier caso, para los rumores que nos habían llegado de lo que podía ser este salón del cómic de Getxo, creo que lo han logrado levantar muy bien. Es un salón muy digno. Han traído cuatro figuras internacionales del género superheroico bastante importantes. Yo especialmente voy a por dos, que me interesan mucho. Y francamente, yo una opinión bastante positiva. Dentro de la idea que en un principio teníamos hace unos meses, que era un poco diferente, parece que ha logrado remontar y está bastante bien. Bueno, es un salón diferente, es un año de cambios, es la primera vez que la entrada es gratuita para todos los asistentes, además del hecho de que está dividido en dos espacios diferenciados, la carpa de todos los años, que es exclusivamente para la zona comercial, para los stands de venta, y luego la Kultur Etxea de Romo, que es para las exposiciones, charlas, mesas redondas y las sesiones de firmas de la organización. Y por ahora, pues está transcurriendo bien. El nivel de autores está muy bien. Hemos estado con Jason Lutes, autores españoles que trabajan para el mercado americano también de muchísimo nivel. Marcos Martín, Javi Rodríguez y Javier Pulido. Ha sido fantástico estar con ellos y lo que nos queda todavía por estar. Y Natacha Bustos también está. Luego toda la cuota de Astiberri. Y está cundiendo.